se explota a sí mismo y cree que está realizándose, que los extraños te tratan como a un amigo. Antes era un coloso, ahora un vampiro. Y escribo con el desorden de la urgencia. Sé que el romper de una ola no puede explicar todo el mar, y he renunciado a demasiado en los últimos años, realizando esfuerzo total para un modesto resultado. Sé que lo que es normal para la araña es el puto caos para una mosca, que es difícil derrotar a alguien que no se rinde. Hoy escribo con el desorden de la urgencia. Sé que el romper de una ola puede explicar todo el mar, y he renunciado a demasiado en los últimos años, realizando un esfuerzo total para un modesto resultado. Desviarse de la norma, el progreso no puede avanzar, pero ningún placer parece que dure lo suficiente. Si sigo aquí, tumbado en el parque, me da la impresión de que no me pierdo ya.